Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con dos canciones de una banda ya desaparecida llamada Ura. La primera canción se llamó Cometiendo Errores y la otra canción fue Mirar a Otro Lado. Esta banda fue del País Vasco, de Estado Español, con un crosspunk, más bien un neocross con pasajes largos y melancólicos. Grupo ya desaparecido por él del 2016. Realmente no ha durado mucho. Ellos comienzan por el 2011 llamándose R209, sacando el nombre del libro precisamente llamado R209, habla del Frente de Liberación Animal, pero al final lo cambian por URA y la temática de la banda, pues ellos lo plasman claramente en sus grabaciones. Esto lo estamos sacando de su página donde ellos dicen: nosotros, nosotras, estamos en contra de actitudes homófobas, sexistas, racistas y fascistas. Somos vegetarianos, veganos y apoyamos la ocupación de lugares vacíos para darles una vida útil donde realizar charlas, comedores, conciertos y cualquier cosa relacionada con el hazlo tú mismo. Tenemos nuestra visión del punk e intentamos actuar en consecuencia a nuestras ideas. Creemos firmemente en ellas, pero siempre dispuestos al intercambio de opiniones, diálogo de todo aquello que se quiera cuestionar. Y precisamente la canción Cometiendo Errores habla de punk, es conciencia desde el corazón. No intentes convencerme de que es diferente. Así como ellos también nos comentan que esta letra refleja la actitud sobre el hazlo tú mismo y el punk, donde creen que el antiespecismo, como el antitotalitarismo, antisexismo, etcétera, son partes inseparables de lo que se entiende por el punk. Punk para URA significa algo más que música, es la asunción de compromisos y la búsqueda de las riendas de nuestras propias vidas, una forma de cambiarnos a nosotros y nosotras mismas. Somos seres humanos con nuestras contradicciones, incongruencias y dudas, además de hipocresías. Cometemos errores a cada paso que damos, buscando nuestros caminos, pero siempre teniendo en cuenta que es nuestra única opción para seguir avanzando. Esto es lo que nos comenta URA. Y este programa vamos a pasar varias bandas, 6 bandas que comienzan con la letra U. De repente, viendo ahí el playlist y escuchando música, siempre tenía las ganas de hacer este programa porque está URA, como ya escucharon. Y a continuación vamos a escuchar a URO, es una banda de Dinamarca. Y vamos a escuchar a URSUS, a URSUT, a URPA y a UNRU. Y por la parte local estaremos escuchando algo de Golpe de Estado, de su nueva grabación, que ya está próxima a salir, y también a Mork. Y bueno, pues, como os decía, se me hacía un tanto chistoso, una coincidencia, que sus nombres fueran tan parecidos. Y bueno, también, de una u otra forma, también la música. Vamos a escuchar también a URO. Precisamente vamos a escuchar dos canciones juntas, que es El Matador y Requiem. El Matador es de su EP que se llamó Revolution Romantic, y Requiem precisamente se llamó el segundo, que fue un LP llamado Requiem. URO fue una banda anarcopunk, crosspunk de Copenhague, Dinamarca, con voz femenina y también con violonchelo. Precisamente después, gente de URO se integraría a Nuclear Death Terror. Bueno, también URO en danés significa algo así como disturbio. También tuvo estas dos grabaciones, Revolution Romantic, un LP y después el LP llamado Requiem, con ese perfecto sonido anarcopunk. Y con este chelo que nos recuerda a bandas como Garmonbosia, Oroku y más, pero donde encaja muy bien con los riffs y sus letras, bueno, son temáticas, como ellos también dicen, como testigos impotentes y participantes en la destrucción del medio ambiente, la alienación inherente a la vida de la ciudad, la escena punk también como un reflejo de la sociedad heterosexual, la represión cada vez más estricta alrededor de nuestros cuellos, y bueno, todas estas sutilezas son significativamente transmitidas a través de la música y también el arte, que también es muy importante en esta banda. Pues vamos a escuchar entonces a URO con la canción El Matador y Requiem, y bueno, pues ya regresaremos para seguir platicando aquí en Confrontación de Ideas. estamos de nueva cuenta con todas y con todos. Usted después de escuchar a Uro con El Matador y Requiem. Por cierto, El Matador, se dieron cuenta, está cantada en español. Vamos a pasar con esta banda local llamada Golpe de Estado, que nos facilitó dos canciones de un total de 10 que grabaron. Acaban de grabar en Outsiders Studio y va a salir en físico para junio. Ya este próximo junio, pasando esta cuarentena. Esta banda Golpe de Estado se inició por él del septiembre del 2019 y está hecha con grandes amigos como el Frentes, Marvin, en la batería está Gil Fierro y en la guitarra el pequeño Michel, alias el Bam Bam. Vamos a escuchar dos canciones, que sería Muerte del Gobierno y Maldita Represión. El disco se llama Destino Punk y, como digo, estará en físico para junio con 10 canciones. Pues ahí para que estén al pendiente, pues nuevas bandas que están aquí surgiendo en Querétaro. Y pues no está, siempre tenemos que estarlos apoyando. Pues aquí se apuesto, más al rato vamos a pasar algo más de otra banda local. Pues vamos a pasar estas dos canciones con Golpe de Estado y regresamos aquí a Confrontación. Pues ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes después de escuchar a Golpe de Estado y su canción Maldita Represión. Pues coincidentemente nos despertamos estas semanas con nuevas leyes autoritarias, represivas aquí en Querétaro, con la llamada Ley Garrote, que con el pretexto de la pandemia se va a utilizar para callar la protesta social. Ahora a nivel nacional, pues el ejército ya oficialmente en las calles para tomar la seguridad en sus manos, pues nos espera más represión. La pandemia fue el pretexto y ahora que volvamos a la normalidad, así entre comillas, porque como sabemos la normalidad es el problema, pues tendremos que estar más al pendiente y tenemos que estar sobre todo mucho más informados. Vamos a escuchar ahora a Ursus con dos canciones, Una Hostia Tras Otra y Mal de Ojo. ¿Qué puedo decir de Ursus que ya no conozcamos? Es una banda de la Galicia, de la Coruña, del Estado español. David Cross con gente que estuvo en Nekaya, Hongo, Cop on Fire, Leadership. Bueno, es tremenda banda con un mensaje de vuelta a la naturaleza. Música muy bien tocada, donde definitivamente se nota la experiencia. Poesía contra el ecocidio y el progreso. Esto estamos sacando el LP del 2010. Pues vamos a escucharlo y regresamos. Rápidamente vamos con más música. Vamos a escuchar una más de Ursus, El Aullar de los Lobos. Pues ahora vamos a escuchar a Ursut. Ursut es una banda de Malmö, Suecia, que comienza por el 2009 y está formada con miembros que tocan, han tocado en Intensity, Controverse, Project the Hopeless y bueno, pues un montón de bandas. Ya ven que estos vatos tienen un montón de bandas siempre y bueno, está activa hasta el momento. Tienen hasta donde sé dos grabaciones, El Paraíso de los Tontos y la otra se me fue en este momento. Bueno, pero pues ya saben, Divit, Hardcore Punk con letras en sueco, estos cantan en sueco. Vamos a escuchar dos canciones y bueno, pues regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Escuché una más de Ursut, esta banda que se llama, esta canción se llama El Último Día. Y bueno, seguimos experimentando, grabando en casa. Aún no hay no hay programas en vivo en la radio y bueno, pues no nos queda más que estar haciendo estos experimentos. A veces salen, a veces no salen, pero bueno, es una manera de seguir pues seguir activos en esto de la radio, y esperemos ya después con mucha mejor calidad tengan que salir nuestros programas, pero bueno, seguimos aprendiendo. Vamos a escuchar entonces la canción El Último Día con Ursut y regresamos. Volvemos nuevamente ahora con la artillería local a cargo de Mork. Mork es una banda muy reciente también aquí del estado de Querétaro. significa oscuridad en sueco. Y bueno, pues ellos se definen como una banda llena de sonidos potentes y oscuros, mezclando el D-beat con el neocross melódico. Y bueno, pues también tiene muy poco de haberse formado, por eso también del año pasado en febrero. Y pues ya tiene una grabación, precisamente debe estar ahí en Bandcamp, Nuestros Sueños, Sus Pesadillas. Y pues, ¿qué más le podemos decir? Dentro de la escena local queretana han estado muy activos. Y como ellos dicen, nosotros somos Mork y la oscuridad invadirá tus más profundos pensamientos. Vamos a escuchar precisamente la canción que da título, Nuestros Sueños, Sus Pesadillas. No! Nos queda tiempo para escuchar algo más de música de Mork y bueno, vamos a elegir la canción Último Aliento y regresamos. Ya estamos en nueva cuenta y después de escuchar a Mork con Nuestros Sueños, Sus Pesadillas, pues quiero enviar el saludo para todas estas bandas locales que ahí están pues ya muy activas, grabando su material cada vez de mejor manera, saliendo a tocar fuera, tocando en el estado, siempre apoyando. Ahí está el saludo para todos ellos y todas ellas. Vamos a escuchar ahora a Urpa. Urpa es una banda también de Barcelona con un hardcore punk super rápido, vitamínico y potente, de un EP del 2014 y bueno, pues con 9 temas. Después de desaparecer la banda Peligro, pues el bajo batería y el vocal se consiguen un nuevo guitarrista y es donde surge Urpa. Vamos a escuchar pues las 4 canciones juntas porque son bien cortitas. Vamos a escuchar USA Me Quiere Matar, Arde, Mort y la canción Teo. Yo sé, lo que ha dicho era todo. Yo sé, me quiere matar. Yo sé. pues ya va siendo hora de que nos vayamos despidiendo. Damos gracias a Oriana, sobre todo, que en esta época de cuarentena pues nos ha apoyado muchísimo con nuestras grabaciones. Y bueno, pues todos los que están en cabina, los vamos a despedir con una banda que se llama Unruh, una banda black metal cross de Alemania. Y bueno, el nombre de la banda significa como malestar en el sentido médico. Por ahí del 2016 sacó, después de algún demo y unos splits, saca su álbum debut, que viene siendo así como animal es nada, vendría siendo un poco la traducción, como animal no es nada, y se refiere al humano. El título del álbum se refiere a los humanos, que son imperfectos. Por ejemplo, dicen que los recién nacidos no tienen ninguna posibilidad de cuidarse a sí mismos, y los humanos tardan un año en caminar. Unruh comenzó como una banda de D-beat y luego ya mezcló elementos de black metal y crosscore en su música. Nos vamos a despedir con un cover de Discharge por parte de Unruh, que sería el baño de sangre final. Porque eso lo elegimos también porque sus canciones son muy largas y ya no nos quedaría tiempo. Entonces, bueno, pues quisimos poner esto, pero muy a su estilo de Unruh. Pues nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, seguramente será de nueva cuenta grabado. Pero pues síganos, no nos dejen solos aquí en esta trinchera radiofónica. Y bueno, esto fue Confrontación de Ideas. En tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La